Semana Friki en la FLM. Radionovelas de hoy y de siempre. Buenos días, queridos oyentes de la FLM Radio. Hoy os habla Miguel Letón y me acompañan Ángel Vázquez y Gonzalo Chinchilla. Hola, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Hola, bien, pero me has cambiado el apellido, soy Vázquez. Ya, me hago cuenta yo. Perdón, chicos, otro día lo diré mejor. Vale, disculpao. Estamos en directo desde la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. Y os saluda también Esther Díez a los controles. Con motivo de la Semana Friki, tenemos preparados unos programas especiales, donde conoceremos más sobre los seriales y las radionovelas que marcaron la historia de la radio de España. En los 40 y 50 jugaron un papel principal en los hogares. Era una época dura, de posguerra y pobreza. Y estas emisiones ayudaban a los españoles a evadirse de la realidad. Suponían un gran espectáculo, barato y accesible a toda la familia. Durante todos los días de la semana escucharemos un capítulo de una de las radionovelas que marcaron la historia de España y emitiremos dos capítulos del serial de ficción sonora moderno De Luz Vuelve al Pueblo, realizado por Doña Medina en 2010. Este serial de ciencia ficción lo componen 10 episodios que puedes escuchar a lo largo de los diferentes programas que haremos hasta el martes 23. Ayer ya se escucharon los dos primeros, pero no te preocupes si te los perdiste, porque luego haremos un buen resumen. Comenzamos hoy con el serial Matilde, Perico y Periquín. Matilde, Perico y Periquín fue un serial radiofónico enmarcado en el estilo de la comedia costumbrista y producido por la cadena SER. Emitido en las décadas de los 50 y 60, estaba patrocinado por Colacao, algo relativamente moderno en aquel momento. Los episodios mostraban la vida cotidiana de una familia española supuestamente típica, en la que los padres trataban de no dejar ver su bajo nivel de vida, aunque eran puestos en evidencia una y otra vez por la sinceridad de su hijo pequeño, por ejemplo, ante su maestra o ante su vecina Me Tomen Todo. El serial tuvo un enorme impacto en la audiencia española. Matilde, Perico y Periquín siempre terminaba con Don Perico, es decir, el papá de Periquín, llamando con ironía al niño: Periquín, guapo, ven aquí. Porque toda la trama de este serial consistía en describirnos las travesuras que día a día cometía el pequeño Periquín. Vamos a escuchar uno de los capítulos Matilde, Perico y Periquín. La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta... Matilde, Perico y Periquín. Un programa Colacao para niños y mayores. Un programa original de Eduardo Vázquez. En el sketch titulado El Hilo de Oro. ¡Qué raro! No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas, Mr. Chocolat traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión. ¡Tiene que estar aquí! Pero, ¿estará vivo? Abriré este armario. ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Pero muerto! ¡Tumba! Hizo el cuerpo al caer al suelo. Por favor, Periquín, ¿te quieres callar? Sí, ya falta muy poquito. Es que no nos dejas hablar. Pero bueno, ¿a qué está jugando ese niño? Hija, las películas de suspense. Y vamos, me está dando la tarde. Bueno, basta ya, Periquín. ¿Esto no puedo jugar a nada? Juega con el rompecabezas. ¡Ay, qué juguetito más tonto! ¿Rompecabezas? ¿Sigue existiendo ese juego? Era de Perico. El otro día revolviendo en un armario dio con él y se lo ha dejado a su hija. Pero a mí no me gusta, es muy facilongo. Facilongo, pero... Qué valiente manera de hablar, ¿eh? Anda, vamos, déjate de jueguecitos y coge la gramática. No, mamá, prefiero morirme. Ay, hijo, que no es para tanto. Es que hoy está con la guata. Vamos, coge la gramática. Es que me hago líos, mamá. Líos. No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo. Y la gramática es bien sencilla. Sí. Entonces, ¿por qué escribe usted con falta de ortografía? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no le haga caso, doña Asma. Pues cuando le di usted a leer a mi papá. ¡Calla, niño! Pero si es que... ¿Te callas o te pego? ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Y encima sin cenar! Les hemos ofrecido... Matilde Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Cinto y Agustín Ibáñez. Director Luis Durán. Por gentileza de Nutrexpa, Sociedad Anónima. El próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles otro programa de esta popular serie. Y como ya hemos comentado al principio, vamos a finalizar, para finalizar, vamos a emitir dos capítulos del serial de ciencia ficción de Luz Vuelve al Pueblo de Toña Medina. Hoy escucharemos los capítulos 3, Pierre y la misteriosa explosión, y el 4, El cigarrillo de la risa. ¡Jeje! Para los que no escucharon los anteriores capítulos, les contamos qué ha ocurrido hasta ahora. El protagonista del serial, Zoé López, es un famoso cantante del grupo de música Deluxe. Un día recibe en sueños un misterioso mensaje de su abuela, que le advierte que algo está pasando en Lugo. Soel emprende el camino en coche a su pueblo con la agente Cooper, su fosterrier, una perra que habla. De repente, un objeto muy grande se abalanza hacia ellos y chocan con el coche. Y hasta aquí el resumen de lo que escuchamos ayer en Deluxe Vuelve al Pueblo. Os dejo con dos nuevos capítulos. Esperamos disfruten de la emisión. Se despide Gonzalo Chinchilla, Ángel Velázquez, perdón, antes que lo dije mal, Miguel Letón, que soy yo, y Esther Díez a los controles. Que la fuerza te acompañe. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Inconscientes toda la noche. Oh, qué raro que nadie haya pasado por aquí. Esto es una carretera nacional. ¿Pero estás bien? ¿Te duele algo? No. El cuello un poco. Vamos a un hospital. Podríamos tener una hemorragia interna y morirnos en horas o en minutos. He leído sobre esto en el periódico. Gente que tiene un accidente y luego se queda seca de repente mientras hace la cena o juega las tazas o habla por teléfono. Joel, no quiero morir. No vamos a un hospital, no vamos a Lugo. Ayer dejé en el contestador de mi abuela un mensaje. No tengo llamadas suyas en el viper y mi abuela no es así. Ella hubiera removido cielo y tierra para encontrarnos. Algo le pasa. Ahora estoy seguro. Pero hemos tenido un accidente de coche. Vamos a morir en horas. Tenemos que ir a un hospital. Ya iremos cuando lleguemos, te lo prometo. Todo esto es muy raro. Ni siquiera sabemos contra qué chocamos. ¡Ten cuidado! Son árboles. Árboles volando. ¿Qué está pasando? No puede ser. Debo estar dormida, anestesiada en algún hospital. ¡Mira ese árbol! Por lo menos va a 200 por hora. Deluxe vuelve al pueblo. Capítulo 3. Pierre y la misteriosa explosión. ¿Hola? ¿Hola? Soy Joel. ¿Hay alguien en casa? Vámonos, Joel. Aquí hay alguien y no creo que sea tu... Alto ahí o disparo. Suéltala o te abro la cabeza con este puño. Atrévete solo a levantar el brazo y tu perro se convertirá en puré de mascota. No soy su perro, no sé antiguo. ¿Quién eres? ¿Qué haces en casa de mi abuela? Aquí las preguntas las hago yo. ¿Has dicho tu abuela? Sí, soy Joel López. No he podido contactar con ella y vine a ver si estaba bien. Ah, lo siento, no sabía que era su nieto. Soy Pierre. Encantada. ¿Puedes bajar el arma? Ah, sí, perdona. Estoy sola en la aldea y necesito tomar precauciones. ¿Puede contarnos qué está pasando? Los árboles vuelan en todas las direcciones. Ayer chocamos con uno a 150 kilómetros de aquí. Solo sé que hace una semana hubo una explosión y todos los del pueblo desaparecieron. ¡No! ¡Mi abuela! No, tu abuela nunca desapareció. ¿Está en su habitación? ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Qué te ha pasado? Tu abuela apareció así, en coma, conectada a un gotero y a ese respirador. Ayer vine a coger un poco de agua, la vi y decidí quedarme a cuidarla. ¿Y ahora qué hacemos? Busca ayuda. ¿Qué es eso? Ah, ese es el loro robótico de mi abuela. ¿Tu abuela tiene un loro robot? No, es un robot. Es real. Lo que pasa es que mi abuela le enseñó a hablar como si fuera un robot. Busca ayuda en el oráculo del Parque Miraflores. ¿Qué dice? Dice que busque ayuda en el oráculo del Parque Miraflores. Joel, busca ayuda en el oráculo del Parque Miraflores. Deluxe vuelve al pueblo. Capítulo 4. El cigarrito de la risa. Llevamos horas caminando y ni rastro del oráculo. Esto nos pasa por hacerle caso a un loro. ¿Qué metódica es tu abuela? ¿Cuánto tiempo habrá dedicado a educar a ese loro? ¿Qué más da? Sí da, estamos hablando de perseverancia, la mejor cualidad del ser humano. ¿Cómo es posible que tú no la hayas heredado? Qué triste está el parque. Mira, no queda ni una brizna de hierba. Solía jugar aquí con mis amigos. Siempre interpretábamos la escena final de Encuentros en la tercera fase. Claro, aquí vas a jugar si no. Encuentros en la tercera fase es una metáfora perfecta sobre la música como lenguaje universal. Los seres humanos y los extraterrestres se comunican a través de un código tonal. Tin, tin, tin, tin, tin. Musicología hecha película. Ya. Nosotros jugábamos porque esa montaña de ahí nos recordaba la de la película. Conscientemente vale, pero inconscientemente se estaba haciendo el músico que eres ahora. Tin, tin, tin, tin. Tin, tin, tin, tin, tin. Tu, tu, tu, tu, tu. ¿Has oído eso? Alguien nos ha contestado. ¿Te pasaba también de pequeño? ¿Qué dices? Espera. Es por ahí, vamos. ¿Estás seguro? No me parece prudente correr hacia algo desconocido y posiblemente peligroso. Creo que sería mejor establecer un plan seguro que nos permitiera. ¡Joel, espera, espérame! ¿Eres tú? Hola, Sol. ¿Cuánto tiempo? Te dije que esperaras. ¿Qué es esto? Es Pepe. Pepe, solía estar siempre en el parque. En mi recuerdo te tenía por un vagabundo, pero está claro que eres el oráculo. ¿Vienes por tu abuela? No. Sí, su loro me dijo que te pidiera ayuda. ¿Ves esa caja de ahí? Ábrela. Aquí solo hay cigarros. Son cigarros. Da risa. Genial, tu abuela está en coma y este quiere que nos emporremos. Si te fumas uno de esos cigarros, viajarás al entrecosmos. El estadio que existe entre la consciencia y la inconsciencia. Allí podrás hablar con tu abuela. Pero no tienes por qué hacerlo si no quieres. No lo entiendo. Puedo hablar con mi abuela. ¿Por qué no querría hacerlo? En el entrecosmos también viven encerrados nuestros fantasmas. Estoy hablando de tus temores, Sol. Allí tienen poder. Allí son peligrosos y terribles como nunca los has imaginado. La conciencia de tu abuela está flotando entre ellos. Tienes que encontrarla. Cuanto antes lo hagas, menos sufrirás. Vale. Deséame suerte, agente Cooper. No te pienso desear suerte para que te fumes un porro. Vale, déjalo. Allá voy.